Luciano Grasso. Luciano, bienvenido a BSU Radio, ¿cómo te va? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien Luciano. Bueno, con actividades durante el fin de semana, a través de la Fundación Poder, esto es así, digamos, una fundación que nuclea al radicalismo provincial y donde se están empezando a debatir las propuestas de una futura plataforma para las próximas elecciones, ¿digo bien? Así es, sí, la Fundación Poder es una fundación del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, que nuclea radicales de distintos municipios de la provincia y que está comenzando a generar espacios de trabajo en función de los distintos temas que deberían formar parte de una agenda política de cara a un radicalismo activo que piensa políticas públicas en virtud de lo que viene, ¿no? La posibilidad de tener la responsabilidad de gobernar la provincia de Buenos Aires y en ese sentido nuclear a muchos perfiles politécnicos, como suele decirse, digamos, vinculados a la militancia política, pero también profesionales de distintas disciplinas con distintos tipos de experiencias de docentes, de gestión y de ejercicio de la profesión para analizar estado de situación en cada uno de esos temas, generar debates respecto a qué es lo que debería hacerse y eso poder construirlo y sistematizarlo en propuestas concretas en los distintos temas. En este caso nos tocó salud, así que fue una actividad de todo el sábado con distintos momentos y distintos temas puntuales respecto a nuestro sistema de salud en la provincia de Buenos Aires, que es un sistema que está en una situación bastante compleja, histórica, y que requiere cambios importantes. En tu caso, bueno, fuiste uno de los expositores, vos transmitís, digamos, la experiencia de Tandil en salud pública para ir nutriendo esa plataforma, o específicamente lo que es tu metida, digamos, lo que es la salud mental. Mira, el encuentro tuvo dos partes. Una con los secretarios y secretarias de salud radicales, de gobiernos radicales de la provincia, que fue durante la mañana, también con la presencia del intendente Miguel Lunghi y algunos intendentes que también estuvieron presentes, y ahí se habló un poco más de lo que tiene que ver con la realidad que viven los municipios en su relación con la provincia, porque, reitero, el objetivo del encuentro y los que vendrán, obviamente no se puede pensar en la construcción de un plan de gobierno en materia de salud para la provincia en un solo encuentro, pero digo, el objetivo es generar una propuesta de qué debería ser el Ministerio de Salud de la provincia, o sea, una política provincial, pero la actividad de la mañana consistió en poder escuchar la voz de lo que viven los secretarios de salud, en este caso radicales. En esa etapa, bueno, ahí la intervención más local de decir, bueno, cuál es la voz y la mirada de nuestro sistema integrado de salud pública, que tiene su particularidad. La mayoría de los municipios en la provincia de Buenos Aires tienen una fuerte impronta en salud, sobre todo en el primer nivel de atención, y los hospitales son provincia y su hospital es provincial, en algunos casos tienen algún hospital municipal y además uno provincial. Bueno, nosotros tenemos la particularidad que casi el 100% del sistema de salud es municipal. Entonces, en esa etapa de la mañana estuvo el intendente, yo también estuve, también Matías Tringler, que es quien llevó más la voz de lo que es el sistema local. Mi participación como integrante de la Comisión de Salud de la Fundación Poder tuvo más que ver con algo que va más allá de mi rol como vicepresidente del sistema de salud, sino con lo que tiene que ver con uno de los tres ejes que se fijó como prioridades, y esto también es importante, que es el de salud mental, y es una priorización que se hizo en virtud de que es un problema prevalente hoy, y de hecho en esa ronda de la mañana de secretarios de salud, yo te diría que entre el 70 y el 80% de los secretarios de salud que estuvieron tocaron como ante la pregunta, bueno, ¿qué es? Si es una pregunta que es disparadora para pensar en qué se debería cambiar, ¿qué no los deja dormir a un secretario de salud hoy? ¿Cuáles son los principales problemas? Y aparecen varios, ¿no? Lo que tiene que ver con derivaciones, la dificultad para conseguir médicos en las guardias, la dificultad para conseguir ciertos especialistas y salud mental. Salud mental hoy forma parte de los problemas con los que se encuentra un secretario de salud. Entonces, por esta razón, porque ya Zulma Ortiz, que es quien está liderando este proceso, ¿no? La ex ministra de salud de los primeros dos años del gobierno de Vidal, también había puesto en agenda como uno de los tres temas a trabajar, como uno de los tres ejes a trabajar, el de salud mental. Entonces ahí, bueno, mi rol estuvo más que ver con eso, compensar un poco lo que te decía al principio. En el caso de salud mental, un diagnóstico de la provincia de Buenos Aires, cómo estamos hoy en salud mental en la provincia de Buenos Aires, qué se debería hacer y una propuesta de cómo podríamos mejorar el sistema de salud mental en nuestra provincia. Así que mi rol estuvo más que ver con salud mental. ¿Cómo se organizó, Luciano, el tema de los participantes? Porque, bueno, estuvo el intendente, después estuvieron concejales de la Comisión de Salud, si lo ves al SEDA, si lo ves también al doctor García Allende, si lo ves al jefe, al presidente del Consejo Liberante, Juan Pablo Frolic, pensando en Tandil, está vos, si lo ves a Matías Stringler y también si lo ves a Gastón Morando, un ex funcionario. ¿Cómo se organizó la invitación? ¿Cómo es eso? Bueno, ahí un poco lo que te decía. A la mañana fue una actividad más cerrada de secretarios de salud. En algún caso, un secretario de salud no pudo estar presente y vino el director del hospital o directamente el intendente. Fue una actividad cerrada. Ahí estuvo, por Tandil estuvo Matías Stringler. Y después había una especie de cabecera de coordinación de la actividad de la mañana con la presidenta de la fundación, que es Alejandra Lordén, el presidente de la convención de la provincia de Buenos Aires, Carlos Fernández, el intendente como anfitrión, Melisa Greco como nuestra diputada provincial y Zulma Ortiz como la coordinadora más técnica de la actividad. Eso fue por la mañana. A la tarde la convocatoria fue más abierta a dirigentes o militantes radicales que estén vinculados a la salud, es decir, profesionales de la salud, y ahí entonces, bueno, esos son un poco los requisitos para la actividad de la tarde, y por eso, como bien vos decías, bueno, estuvieron profesionales radicales de salud de Tandil, como Juan Salceda, también estuvo Oscar García Allende, bueno, Gastón como ex funcionario de salud, por pudiendo volcar su experiencia de 5 años como secretario, como presidente del Sistema Integral de Salud Pública, en fin, estuvo también Cecilia Martens, la directora del Hospital Ramón Santa Marina. Eso fue una actividad más abierta y más concurrida, con más de 100 personas. Este tipo de reuniones ya se van a seguir dando. Esto hay un cronograma establecido que seguramente, bueno, se tratarán distintos temas, ¿no? Que van más allá, obviamente, de la salud. Sí, la Fundación Poder es muy nuevita, tiene poco más de un mes y ya ha iniciado estos como primer encuentro de distintos temas. Hace una semana se hizo el de abogados, después también por temáticas. Pero se lanzó en Mar del Plata, Luciano, ¿no? ¿En Mar del Plata fue el lanzamiento de la Fundación? En Mar del Plata fue el primer encuentro. Fue el de abogados, la semana pasada. Y bueno, en cada uno se van fijando ejes de trabajo. En este caso ahora tendremos la misión este martes de tener una reunión de la Comisión de Salud con Zulma Ortiz para evaluar lo que ha sido el trabajo este sábado y sí fijar claramente una agenda con nuevos encuentros ya por ejes temáticos, ¿no? Los tres ejes, uno les había dicho salud mental, el otro es redes, digamos, cómo conformar un sistema de redes en la provincia para que, digamos, está claro que todos los municipios no pueden tener todos los niveles de atención y todos los niveles de complejidad, sino que hay que organizarlo en función de la demanda, de la prevalencia y de la capacidad de respuesta a cada uno de los sistemas de salud. No puede ser que un municipio pequeño tenga, por ejemplo, un tomógrafo en el hospital y otro un poco más grande no lo tenga. Entonces, organizar esa red con niveles de complejidad que seguramente va a ser muy complejo de implementar, pero que es lo que hay que hacer para que haya un sistema de salud en la provincia que no tenga los baches que hoy tiene y las dificultades que hoy tiene. Ese es un eje. El otro es recursos humanos, cómo trabajar. El intendente lo dijo, y es algo que ustedes lo deben haber escuchado muchas veces, la necesidad de que se regulen las residencias para que los profesionales médicos que se reciben, por supuesto, tengan la posibilidad de elegir su especialidad, pero en base a cupos en función de lo que el sistema de salud necesita. Hoy tenemos muchas especialidades que no son por ahí tan necesarias y nos faltan especialistas en problemas que realmente requieren mayor capacidad de respuesta. Entonces, organizar las residencias y el recurso humano es el segundo punto, y el tercero es salud mental. Así que estaremos armando una agenda provincial recorriendo también los municipios. Empezamos por Tandil, y creo que esto no es menor y es importante decirlo, por qué se ha elegido Tandil, y es por el sistema de salud que tiene, Por eso ha sido anfitrión, pero bueno, seguiremos recorriendo la provincia, encontrando también distintas realidades, ¿no? Nosotros como radicalismo gobernamos muchos municipios de lo que llamamos el interior de la provincia, pero sabemos que el conurbano tiene otra realidad y que también es importante pensar en el sistema de salud en esa realidad, ¿no? Luciano, muchas gracias por todo, por ti. No, gracias a ustedes, un abrazo.